sí la vamos a traer de, por teléfono, porque estaba participando en el pueblito de Luyaba, de un taller de cerámica que está dictando una ceramista que ha venido desde Neuquén, de una comunidad mapuche, pero no le voy a anticipar mucho más porque en un rato la vamos a llamar, como les decía, y que nos lo cuenten desde ahí. Y usted dirá, bueno, arrancó el programa, Pancho anda solo. Le digo, no estoy solo, estoy acompañado, y muy bien acompañado. Voy a saludar a una voz que usted, si es habitué del grito, quizá la reconozca. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda Florencia Pelacini? ¿Cómo vamos a dejarlo solo, amigo? Jamás lo dejaremos solo. Me encanta. Aquí vine, en un humilde reemplazo de María Sol. Bueno, buenísimo. La verdad, una alegría volver a verle aquí, micrófono mediante, para compartir un rato de radio. Soy Florencia, para quienes no escucharon nunca esta voz. Florencia en esta mañana acompañando a Francisco en Poné la Pava. Qué retro, me encanta. Bueno, acá en el aire estas dos voces y con más compañía, en un ratito lo vamos a presentar, quien nos está preparando el matecito en esta hermosa mañana de sábado. Yo tengo una pregunta. Todas las que quiera, por favor. Recién en el comienzo usted decía de, sí, acerca del viento que se escuchó anoche. ¿A usted lo despertó el viento anoche o lo leyó en el diario de la mañana? No, anoche leí la alerta para hoy. Ah, no sabemos si pasó. No, viento, sí, cambió el viento. En un momento tuvimos que levantar a cerrar el portón. Que tengo un portón que, si se levanta viento fuerte de verdad, ya me pasó una vez, me lo arranca directamente. Así que lo cerramos previendo que podía haber más viento, pero no. Okay. Por ahora, o por lo menos en no sé, en otros lugares, quizás hay alguien ahí en algún otro lugar detrás de la sierra y vivieron una noche de vendaval, no lo sé. No. Sí cambió el aire, está, la mañana está fresquita. Está bastante fresquita. Pero el día está hermoso y bueno, no hay una sola nube. Va a estar calentando el sol seguramente. Aunque el pronóstico del tiempo diga que además de las alertas fuertes por vientos, se espera un descenso de la temperatura. Con marcas por debajo de los 0 grados. ¿Nieve? ¿Eso es nieve? No sé. Para que nieve tiene que haber humedad y nubes, que en este momento no los veo. Bien. Pero, ¿quién lo sabe? Bueno, hasta las 13, por la 88.5 Radio El Grito, Poné la Pava. Si se quieren contactar, tenemos abiertas las vías, tenemos el celular, el 1557-0127, el histórico número de la radio, pero siempre les decimos que si son oyentes del Grito, tengan varios ahí en la heladera pegados los numeritos, porque en la semana ese teléfono no viaja para los hornillos, se queda en nono, y nos pasa muchas veces que cuando abrimos el teléfono entran mensajes de la semana que nunca llegaron a los programas y demás, y a veces voy durante la semana a los hornillos, al estudio central del Grito, y me encuentro con mensajes en ese otro número de los sábados, así que estamos armando un lío tremendo. La más fácil y más interesante es que si estás cerca de la plaza, te podés dar una vueltita y aquí en la Biblioteca Rural Ichafunes, en el lugar que también le llaman el Teatrino, al ladito de los baños públicos, estamos y nos podemos ver la carita, al menos un rato, vidrio mediante. ¿Me deja contarle algo, una intimidad? Sí, pero estamos al aire, pero sí. Sí, claro, por eso le pido permiso, si no, ya se lo hubiese dicho. Venga. Estamos intentando elaborar una remera. Sí, ajá. ¿Usted se acuerda que un día vino este programa y dijo, volveré y seré qué? Remera. Bueno, estamos en esa difícil tarea de hacer una remera con su rostro, Florencia Pelacini. Yo quiero explicar que hay una banda... Sí. Que se llama Don Lunfardo y el Señor Otario, y que tiene una canción que se llama Volveré y seré remera. Ah, y yo acostumbro a hablar siempre citando frases conocidas o canciones, títulos de canciones, y esa es una. Y siempre que digo volveré, no puedo no decir después volveré y seré remera. Y esa mañana yo dije esa frase y bueno, desencadenó toda una serie de hechos buenísimo. Quisieras ver qué imagen han elegido para una remera. Imagínate que yo estoy acá caminando por la plaza y un día me encuentro a una persona X y mi rostro en su remera sería fantástico. Bueno, bueno, vamos a ver. Hay que juntar unos morlacos, ¿vio? Porque okay, la confección de una remera y más o menos una calidad que no la laves y te quedes sin dibujo. Se puede contar. Bueno, hay que juntar unos mangos. Pero estamos en esa, ¿eh? Estamos en esa. Y usted dijo frases, que le gustan las frases y demás. Le voy a invitar a usted, Florencia Pelacini, y a toda la gente que está ahí en la sintonía, a que piensen algunas frases que recuerden de Mafalda. ¿Por qué una frase de Mafalda? Me dirá usted. Sí. Y yo, no sé, pero sé que le gustan las efemérides, así que intuyo que viene por ahí. Sí, viene por ahí. Estaría cumpliendo, creo que 84 años Quino, hoy, 17 de julio, que se fue el año pasado, hace poco, ¿eh? Cierto, en el mundo de la físicamente pandemia. Se fue, ¿no? Dejó un montón de enseñanzas. Ahí. ¿Alguna frase? No ahora, ¿eh? No. Yo hice la tarea y tengo como 47 frases acá. Tengo una que la tengo pegada ahí en la puerta de mi heladera, la voy a anotar acá. Cortita, así que ahí si recuerdan también alguna que le haya quedado y le llame la atención, nos la pueden compartir a las vías de contacto que dimos, 570127, o por colectora también pueden entrar mensajes al 1556-0743. 56-0743 y al 570127, a cualquiera de esos dos números, nos mandan un mensaje, nos dicen desde dónde nos escuchan, si tuvieron mucho viento en la noche o no, y si recuerdan alguna frase de Mafalda. La compartimos al aire. ¿Hay consigna? ¿Cómo es? Esa es la consigna. No, está bien. No me enrosque, porque yo ya la voy a complicar, sino con las consignas. No me salen fácil, ¿eh? ¿Y el sorteo es la remera o no? No vamos a sortear nada. Espere. Espero. Vamos a sortear algo. Bien, ¿qué? Sorpresa. Una botellita. Ajá. Con un elixir. Sí. Que es una hidromiel que preparé yo. Me anoto. Florencia, No puede participar. Voy afuera, del otro lado del vidrio. Sí. Bueno, entonces, entre todas las personas que se comuniquen hoy, sea con frase de Mafalda o lo que quieran, les anotamos y al final sorteamos una botella de hidromiel. Una hidromiel muy particular, bien amarga. Bien amarga. Venga. Bueno, ahí anticipamos un poquito que Sol, con su habitual columna de artes, va a estar saliendo por teléfono desde Lushava. Y también, como lo hacemos habitualmente en el programa, en esta primera hora nos vamos a ir lejos, tras la sierra, para conocer algunas situaciones. En este caso, la crisis climática que está golpeando en diferentes lugares del planeta por estos tiempos en el hemisferio norte. Vamos a andar por Estados Unidos y por Alemania, donde ha habido en estos últimos días una tempestad, se podría llamar, lluvias torrenciales que están arrasando pueblos de montaña. Así que bueno, vamos a viajar un poquito lejos en el primer ratito de programa. En el día de ayer nos enterábamos que volvieron a desmontar en el camino a la Gloria, en particular ahí a unos 300 metros aproximadamente del ingreso al pretendido parque solar que se está construyendo allí. Recordemos este parque solar que desde hace ya más de un año y medio desmontó para poner 84.000 paneles solares, desmontaron 90 hectáreas de monte nativos de zona roja, caracterizado así. Así que, bueno, parecía que se empezaba por lo menos a tener un poco más de información respecto de este proyecto, de que se encaminarían a hacer algo, por lo menos en el marco de la normativa, más allá de que arrancaron totalmente ilegales. Pero no, ayer nuevamente desmontaron a la vera del camino. Hace aproximadamente un mes lo habían intentado cuando llegaba un camión con acoplado, un equipo muy grande que traía tuercas para 84.000 paneles. Imaginate. Imagínense la cantidad de tuercas. Bueno. Semejante camión no podía pasar porque era una parte del camino que se enangosta y habían pretendido desmontar a los laterales. Los vecinos y vecinas organizadas ahí en Vecinos por el Monte los detuvieron, Pero en el día de ayer se conoció que ahora quien hizo la tarea directamente con las máquinas fue el Consorcio Caminero de San Lorenzo, que tiene jurisdicción para el mantenimiento de esos caminos rurales de esa zona. Así que en el transcurso del programa vamos a contar un poquito de qué es lo que pasó ayer y vamos a comunicarnos con Silvina Lascano, vecina de Arroyo de los Pates, integrante de Vecines por el Monte, para que nos cuenten un poco más de detalles. Tengo una invitación. Voy. ¿Va a venir? Sí, no me importa. Bueno, ahora en un rato, más tarde. Dos invitaciones. Una es que se quede después de poner a Pava en la sintonía, porque está nuevamente el programa de César Ramírez. Muy bien. Para saber quiénes somos. Y la otra, que ni bien termina el programa, dos y cuarto, hay que andar por el Club APA La Viña. Sí. Aquí en San Huberto. Sí. Sí. Porque va a estar presentándose Ramiro González, el riojano, cantautor. Programón. Y bueno, para compartir un rato ahí de música, encontrarse con algunas gentes, algo para tomar, una comidita también. Así que esa invitación creo que la vamos a tener de la mano del propio Ramiro, en un ratito. También vamos a compartir voces que llegan desde Cuba en un rato, porque se viene contando en el aire del grito que en esta última semana ha habido movilizaciones en algunas, arrancando en pequeños pueblos de la provincia, cerquita de La Habana, que después se trasladaron también hacia la capital de la isla, ¿no? Ahí en la ciudad de La Habana. Y bueno, ha habido declaraciones desde el país del norte, ¿no? Desde Estados Unidos. Joe Biden, el propio presidente, habló sobre Cuba, a país al que hace más de 60 años lo tienen bloqueado, ¿no? Y hemos escuchado también la voz del canciller cubano diciendo de que atrás de todas estas movilizaciones hay una operación por parte de los Estados Unidos directamente, ¿no? Recordemos que hace unos pocos días se vivía el asesinato en Haití del presidente dictatorial que tenían, que el pueblo haitiano se lo quería sacar de encima, pero no de esta manera. Así que ahí en la cuenca del Caribe está habiendo mucho movimiento y mucho interés por parte de los Estados Unidos en que cambie algo en Cuba, seguir metiendo la bota y la intervención en Haití. Y por supuesto, lo más cerquita que está ahí enfrente en el continente y en la mira es Venezuela. Así que parece que están atadas las realidades que viven estos tres países. Y bueno, a Cuba capaz que nos vamos un ratito con algunas voces que nos llegan para contarnos qué está sucediendo ahí. Rodrigo Navarro Aquiqui viene todos los sábados, hace una columna de historias de Nono y del Valle Tras la Sierra, así que lo esperaremos para el último bloque, después de las 12, seguramente estará con nosotros acá, y a ver qué nos trae en el día de hoy. ¿Lo ha escuchado usted a Rodrigo Navarro Aquiqui? Sí, pero no. ¿Usted escucha el programa? Por supuesto, pero por supuesto. ¿Sí? Bueno. Nunca le vi la cara. Es como, ¿a Rodrigo? Claro. Ah, ¿no lo conoce? No. Cuando lo vea, creo que se va a... ¡Ah, vos era Rodrigo! ¡Ah, mirá vos! Me va a decir, me parece. Bueno, si no le parece mal, hacemos la apertura musical del programa de hoy con una zamba, como sucede o tratamos que suceda cada sábado. En este caso, Ramiro González. Ah, bien. ¿Qué quería? No, yo me iba a hacer bailar. Ah, ¿usted sabe bailar la zamba? Por supuesto que ¿trajo no. ¿Trajo pañuelo? Bueno, yo tampoco, pero podemos intentarlo si quiere. Vamos. Ramiro González, vamos a escuchar una zamba que se llama Zambita Paladonosa. Si deja mi niña su alma desnuda sobre la mano, floreciendo el desamparo. No vaya que su sonrisa me pueda con sus encantos. Si me entrega una caricia con sus ojos perfumados, por un verde dejarías de las tardes de mi pago. Se me enciende la guitarra y allí me quedo cantando. Ay, si usted es la ternura que reverdece en el campo, como florcita y retama trae en su andar el verano. Que prendan amores en los ojos de los changos. Se va la segundita para que don Lucas Alonso baile con adentro. Su vestido de domingo, amarillo de pichanas, es un solcito que crece como crecen las miradas en tardecitas azules cuando cruza por la plaza. Ya se embrasan los senderos por su sombra dibujada, silueta de agua y arrope, música de las calandrias. Ay, cómo no enamorarse de sus ojos de esperanza. Ay, si usted es la ternura que reverdece en el campo, como florcita y retama trae en su andar el verano. Para que prendan amores ojos de los changos. Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del fuego, no, más viejo. Para mí el mejor mate, la pava eléctrica. No, está, no forma parte de mi vida la pava eléctrica, no, nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Pone la pava. Probá la temperatura del agua. Bueno, y arrancamos, como anticipamos, la recorrida por el hemisferio norte, en principio al norte de nuestro continente, en los Estados Unidos. Ola de calor y fuego descontrolado en el oeste de Estados Unidos. Arde Oregón. Es el mayor incendio forestal de los casi 60 activos en el oeste de Estados Unidos. Su magnitud se puede observar mayor desde las alturas. El incendio cubre un área más grande que la de la ciudad de Nueva York y obligó a los residentes de la zona a abandonar, abandonar sus hogares, abandonar sus casas. Vamos a escuchar lo que decían en inglés y traducido algunos de los habitantes de esa zona de Estados Unidos. Este es el primer incendio forestal que me toca vivir y me da mucho miedo. Lloras y te sientes fatal porque no sabes si vas a ser tú quien pierda la casa o si será tu vecino. Y no hay nada que puedas hacer para impedirlo. Muchas personas se tuvieron que refugiar en albergues. Los incendios se vieron avivados por una inusual ola de calor con temperaturas que alcanzaron los 47 grados, temperaturas que por sí solas fueron letales. Al menos 54 personas murieron en las últimas semanas a causa del calor allí en el estado de Oregón. El rango de edad oscila entre los 48 y los 97 años, con una media de edad de 70 años, lo que confirma que los individuos de mayor edad corren más peligro. La mayoría vivían solos y no tenían aire acondicionado. Las previsiones científicas no brindan buenas perspectivas. Consideran que existe una relación directa entre el cambio climático, las olas de calor y las sequías extremas que provocan estos incendios devastadores en el oeste de los Estados Unidos. De Estados Unidos cruzamos hacia Alemania, en donde están sufriendo la ferocidad del clima. Más de un centenar de muertos y un millar de personas desaparecidas por las lluvias torrenciales en el oeste de Alemania. Las víctimas ascendieron a más de 100 y las personas desaparecidas son por lo menos 1.300. Pero los datos todavía son imprecisos porque la red telefónica en las zonas más golpeadas está fuera de servicio. El suroeste de Alemania es el epicentro de una ola de mal tiempo que también está azotando a Bélgica, Holanda, Suiza y Luxemburgo. En algunas zonas se registraron la caída de más de 150 milímetros, hasta 180 milímetros en apenas 24 horas, aunque la mayor parte cayó en 12 horas, provocando deslaves y desbordes de ríos de montaña en esa zona de Alemania. Aquí se puede ver, hay barro por todas partes en las casas. El puente se ha venido abajo. Y más allá incluso hay casas que han sido arrasadas por el agua. Llevará 10 años recuperarse de las consecuencias, seguro. La gente lo ha perdido todo, los negocios. Es horrible. Renania del Norte, Westfalia, Renania Palatinado y el Sarre son las regiones más afectadas. Las compuertas de un dique cerca de Wuppertal se tuvieron que abrir para evitar que la presa reventara. No es la única, hay varias represas que están al borde de quebrarse por la cantidad de agua que contienen y se cuentan varias localidades evacuadas completamente. Una mezcla de aire frío y cálido fue la causa de estas devastadoras lluvias. Vamos a escuchar a Angela Merkel, la canciller alemana, quien desde Washington, donde completa su último viaje como mandataria de este país, se refirió a lo que pasa debido a las lluvias. Estoy consternada por las noticias que me llegan de localidades completamente inundadas, cuyos habitantes no tuvieron más remedio que refugiarse en el techo de sus casas. Confiamos en que puedan ser rescatados pronto. También lamento las vidas que se perdieron en esta catástrofe. Todavía desconocemos el número de fallecidos, pero serán muchos. Algunos en el sótano de sus casas, otros como los bomberos cuando intentaban rescatar a otras personas. Mi más sentido pésame para sus familias. El aluvión del siglo, como se le está nombrando a esta situación en Europa, relanzó el tema de la emergencia climática en la campaña para las elecciones federales de septiembre en Alemania. Desde todo el arco político alemán imputan esta tragedia al calentamiento global del planeta. Desde el activismo se apunta contra la cementación salvaje en zonas aluviales y a la deforestación de las montañas. Sí, bueno, uno ve imágenes de los pueblos de montaña en Alemania y es todo cemento, está todo cementado, las casitas colgadas de las laderas con pendientes increíbles, uno puede entender cómo puede estar colgado ahí un pueblo. Bueno, desde el activismo medioambiental se apunta contra ese tipo de desarrollo que ha avanzado sobre el bosque nativo, sobre los montes, y que han construido una gran cantidad de aldeas y pueblos en los faldeos de la sierra. Vamos a dejar por un momento el hemisferio norte. Tremendo. La crisis climática está produciendo desastres en distintos lugares, ¿no? O sea, los países más pobres se sufre más, pero en los países del primer mundo no quedan ajenos, hacen, ¿no?, cemento en una ladera. A estas situaciones. Así que bueno, la idea hoy un ratito era, vamos a ver si podemos más tarde, contactarnos aquí con la gente de la Brigada Pichanas, que vienen laburando desde hace varios meses ya para organizarse y tener materiales y recorridos, ir caminando la sierra para prevenir, ¿no?, los incendios y cualquier desastre, ¿no?, ambiental que pueda ocurrir y que nos tiene acostumbrados cada año en Tras la Sierra. Así que en algún momento del programa o en los programas sucesivos volveremos a charlar con ellos. Ya estuvieron presentes en Poner la Pava para que nos cuente cómo avanzan las actividades. Sabemos que todas las semanas están saliendo en caminatas por la sierra, haciendo relevamientos de lugares donde se puedan poner líneas de agua en caso de incendios. Una tarea que es bienvenida, ¿no? Porque después, cuando tenemos los incendios sobre nuestras casas y demás, no sabemos cómo participar, cómo dar una mano, cómo colaborar. Así que en la cotidiana, así, mientras parece que no sucede nada, ir organizándose me parece a mí que es una buena manera de avanzar. Una de las grandes voces del jazz, Billie Holiday. Vamos a escuchar con esta canción All of Me. All of Me. Why not take all of me? Can't you see? I'm no good without you. Take my lips. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not? Left me with eyes that cry. Pava. Información entre mates. Bueno, allí pasaba la voz de Eleonora Holiday Fagan, más conocida como Billie Holiday, apodada Lady Day. Fue una cantante estadounidense de jazz. Se la considera una de las tres voces femeninas más importantes e influyentes de este género musical. La traemos hoy porque dejaba el plano material de la vida a un día como hoy, 17 de julio del año 1959. O sea, ese registro que acabas de escuchar es previo a ese año, ¿eh? Esa voz. ¿Cómo dice? No muy bien, digo, el registro. Muy bien, claro. Muy bien. Y yo creo que capaz que antes se grababa, bueno, no sé, hoy en día con la tecnología y demás, pero antes se grababa en cinta, me imagino, ¿no? Magnetofónica. Qué loco. Con esa y unos registros de calidad altísima. Aparte de unas voces que no sé si las encontrás hoy día, ¿no? Déjeme saludar a mi amigo Daniel Tornero, que lo tenemos cebando mate desde hace un rato acá. Pusimos la pava. ¿Cómo andás, Dani? Hola, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Gracias por la invitación y, bueno, saludar a todos los que están en la sintonía del grito y un abrazo grande. Bueno, acá lo vamos a tener unos días de visita a Tornero con nosotros y dentro de un ratito vamos a contar un poco, le vamos a pedir que nos cuente cómo está la vida, ¿no? Por allá, por la comarca, por el Lago Puelo, el Bolsón, después de todo lo que pasó los últimos meses. Muy, y lo que sigue pasando. Muy fuerte, claro. Y lo que sigue pasando. Sí. Pero ahora nos traías algunas voces que llegan para contar un poco cuál es la situación. Hay una campaña que la han titulado No está sola, y tiene que ver con Cuba. Ante toda esta situación que se está dando, muchas fake news, se llama fake news, sí. Estas noticias que aparecen que quieren como reventar al lagarto. Digo el lagarto porque alguna vez Aliberti hizo una película, un documental, y lo llamó un tango para el lagarto. El lagarto es la forma que tiene la isla. Ajá. Es muy linda la película. Es un documental que hace muchos años tuve la posibilidad de ver. Y bueno, y aparecieron voces en apoyo a esta situación que hoy está viviendo Cuba a raíz de toda una movida que se genera a partir de Estados Unidos, del bloqueo y bueno, todo lo que ustedes venían contando y vienen contando a través del grito. Y bueno, y tenemos unas voces de esta campaña que titularon No está sola, voces que abrazan a Cuba y su revolución. Así que si sale, lo vamos a escuchar. Hola, soy Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Quiero mandar un abrazo muy grande al pueblo cubano, decirles que no están solos y que todos estos que están ahora hostigando hagan todo este esfuerzo que están haciendo para que termine el bloqueo inmoral, un bloqueo que es inhumano, es un bloqueo que lo están aceptando países que se llaman democráticos. Tienen que terminar con este bloqueo a Cuba y Cuba tiene que ser un país libre. Se cortó, Pancho. Dice que tiene que ser un país libre, decía Norita, sí. que siempre está del lado Norita de la vida, como decimos, ¿no? Ahí va. Soy Ámbar García, venezolana, feminista, madre e integrante de la red Alba TV. Yo apoyo a la revolución cubana. Si tocara darle números a las razones por las cuales yo defiendo la revolución, pues diría que para empezar tengo 70.000 razones para hacerlo. Es la cantidad de vidas de venezolanos y venezolanas que han sido atendidos y atendidas de manera directa en Cuba, con condiciones de salud complejas y en las cuales la revolución cubana ha puesto a la orden toda su infraestructura, el conocimiento científico y de investigación de estos años para salvar vidas. Esa sería razón suficiente para defenderlas, así fuese solo una persona la que ha sido atendida, pero son 70.000 las que han sido salvadas en un contexto de una mirada, además de la solidaridad y del desarrollo del sur global, de una manera efectiva y en todas las esferas de la integración que ha sido posible. Si a esto tocara sumarle otros números, pues pondría 12. Bueno, hasta ahí. Una partecita. Bueno, buenísimo. Gracias. Para romper el aislamiento. Pone la pava. Oh, Mr. Tango. Pone la pava. Déjeme contarles que están llegando algunos mensajes a ambos números, ¿no? Al 570127. Pueden mandar ahí por WhatsApp, pueden mandar mensaje de texto, pueden llamar también. Y al 560743. Manda Gustavo desde Los Hornillos. Saludo para Daniel, nos dice. Bueno, gracias. Y después nos manda un flyer que llega desde el Centro Social Los Horneros, allí en Los Hornillos, y nos cuenta que esto que vamos a contar ahora sucede cada día lunes. Ajá. Se te escapó la tortuga. Nah. Sí. Taller de fútbol. Nah. Y algo más. Sí. Nah. Muy bueno. Buenísimo. Para niños y niñas de 8 a 10 años, en esa franja de edad, ¿eh? Niñas y niños de 8 a 10 años, el taller es totalmente gratuito. Se aceptan es gratuito, pero si podés acercar alguna donación, obvio, de alimento para la olla popular que se está realizando cada día martes en el Centro Social El Hornero, se recibe. Si no llevas la donación, también podés ir igualmente a participar del taller de fútbol y algo más. Se te escapó la tortuga. Todos los lunes, entonces, de 15:30 y hasta las 5 de la tarde, de 3:30 hasta las 5 de la tarde, en el Club Los Cóndores de Los Hornillos. Perfecto. Así que si está cerquita, se puede acercar con los pibes. Voy a preguntar si hacen una excepción para gente que... ¿Usted no quiere participar? Sí, sí, sí, la verdad que sí. ¿Y de qué juega Florencia Pelacini? De 5 juega en los últimos años. Es una posición central en el campo de juego. Sí, después me rompí y no pude jugar más. Se rompió la rodilla, los ligamentos. Sí. ¿Se tuvo que operar o no? Sí. ¿Y? Y se me escapó la tortuga. Se le escapó. Se me escapó la tortuga. Bueno, otro mensaje. Les decía que habían entrado dos mensajes. Dice: buen día. Qué linda sorpresa. Mañana Floripandia, este sábado. Floripandia, güey. Sí. Abrazo grande por allí y muchos emoticones de caritas, corazones, corcheas, fusas y todas esas símbolos musicales, soles. Y bueno, mucha buena onda. Lo manda, no sé si usted la conoce. ¿Quién? Lorena López. Mira vos. Sí. Qué hermo. Y dice, además, un flyer. A ver. Este me va a costar un poquito más. Acá, a ver. Ronda de cuentos, sábado 24. O sea, el sábado que viene. Próximo. Lo vamos a seguir difundiendo durante la semana. En la Biblioteca Rural de Las Rabonas. Ahí, sobre la ruta. Sobre la ruta, pasando, si vas desde el norte, pasando el club, el Tajamar. Ahí la canchita del club, se ve... El tinglado, está la placita y ahí dentro de la plaza está como la oficina de turismo y hay un lugar en ese edificio en donde están dispuestos los libros y funciona la Biblioteca Rural de Las Rabonas desde hace ya un tiempito. Bienvenida a cada apertura de una biblioteca en Tras la Sierra, la celebramos y más si viene de la mano de actividades, ¿no? Como esta que proponen para el próximo sábado. Bueno, ahí estamos. Te recordamos, si recién te enganchás, que vamos a sortear una botellita de hidromiel cerca del final del programa, allá por la hora 13. Acá tengo anotades. Usted va anotando, sí. ¿Quién es? Manda mensaje. Mandó Gustavo. Sí, Lore y Floripa. Lorena. Y Floripa. ¿Qué Floripa, Floripa, sí. Usted no puede participar. Sí, un poquito. Una vez que puso un pie dentro de esta cabina radiofónica, ya no puede participar del sorteo. Que no, quiero, no, tampoco, ¿eh? Quiero decir, yo la probé. Ya la probó. Sí, ya probé la hidromiel. Es bien amarguita. Está amargucha, sí. Quiero decir que es hermoso estar acá. Es casi Fernet. Listo, me quiero anotar. Estar en una biblioteca haciendo radio es fantástico. Y con la vista a la playa. Buenísimo. Sí, no, yo los engaño porque sí. Lo pongo de espalda a ustedes. Sí. A la plaza no me queda más opción que mirarte a vos. También quiero decir que sobre la mesa en la que estamos haciendo esto, sí. Hay una escultura. Sí, hay una escultura. Que ¿usted vio cómo lo está mirando? Constantemente. Me mira a mí. Sí. Sí. ¿Está propósitamente puesto eso ahí? No sé quién la colocó así. Yo ahora una grabé foto. Pero me mira con buena onda. Sí. Esta escultura de tamaño real, ¿no? Sí. Es como un busto de una señora, una mujer. Abuela, sí. Una abuela. Una obra de arte. Una abuela pareciera, ¿no? Sí. Es obra de la Jime Guzmán. Ajá. Tremenda escultora que tenemos acá en el pueblo de Nono. Me la crucé en la ruta recién, ¿sabes? ¿A la Jimé? Sí, así que supongo que iba allá donde se van todos al sur, ¿o no? No sé, ¿a dónde queda yo ahí? Para ¿dónde, el está, sur? ¿Dónde está la chica que estoy reemplazando? ¿O no? Ah, no sé, hoy terminaba usted dice por el taller de cerámica. ¿Puede ser? ¿Sí? No sabemos. Taller que arrancó el jueves y culmina hoy. Bien. Capaz que hoy hagan una horneada, o no sé, ¿no? Eso nos va a contar Sol ahora en un ratito cuando la llamemos. Bien. Bueno, les propongo un poco más de música, uh-huh. Y volvemos para el cierre del primer bloque. Vamos a escuchar sobre el escenario, en vivo, sí. Una canción de Calle 13, uh-huh. Latinoamérica, pero esta versión está junto a Inti Illimani Histórico, se ve que ha sido en Chile esto, me imagino. Tremendo. Y Camila Moreno. Muy bueno. Tremendo. Aguante Chile. Vamos. Que están con la en este momento discutiendo la constituyente. La constitución. Sí, tremendo. Tremendo, buenísimo. Ayer escuchaba en la radio El Grito justamente que planteaba a alguien si conocíamos algún estado que pueda derrocar el patriarcado. Uh-huh. Si había algún estado que funcione como sin patriarcado. Las constituciones de los estados. Y bueno, las chicas que estaban le buscaban la vuelta y no había muchos. Uh-huh. Creo que no había ninguno. Ninguno. Ninguno. El tema es que ahora Chile puede llegar a ser puede llegar a tener una constitución que haga un estado antipatriarcal. Es ahora. Porque se viene, sí, sí, es buenísimo. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. La cara más bonita que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta, es mi cordillera. Soy lo que enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina, oye.

Sábado 24, viernes 23. Divino. Sábado 24 y domingo 25 de julio. Bien. Para visitar, otra opción, para hacer una vueltita acá en Nono, frente a la plaza. ¿Vas a tener visitas muy cerca? Ah, claro. Bueno, ese día vamos a poder charlar con... Se va a poder transmitir en vivo la Feria del Libro. Vamos a poder transmitir en vivo un ratito, ver todo, conversar con las y los editorialistas, se dirá. Bueno, sí. ¿Puedo venir otra vez? ¿O ya perdí No, usted está invitada siempre, yo ya le dije. No invitada, es parte. Es parte. Del staff. Claro. Ya está. Firmó contrato. Ya está firmado. ¿Cuándo? ¿Qué pasó? No se me caigan, Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, Cecilia Antolini, con quien vamos a charlar en el próximo bloque, mandaba un mensaje preguntando, la va a tener que anotar porque mandó un mensaje. Sí, cómo no, ya. Me decía, ¿me pasás un enlace de la radio para escuchar el programa, por favor? Ella está en Achiras Arriba. Uh-huh. Achiras Arriba es San Javier. Yo le diría a Cecilia que ponga 88.5 en el teléfono celular, en el con auricular. En la sección radio con auricular o en la radio a pila, en la pica o la que tenga para escuchar, que en esa zona se escucha. Se radio escucha bien pila. La radio, sí. Vamos. Radio vamos a pila. Claro. Radio pila 2021, chicos, somos grandes, nah, chicos. Sé cualquier cosa. Somos gente grande. Y dice Cecilia, ya estoy escuchando. Dicen patriarcado y ya me emociono. Vamos, Cecilia. A ver, un ratito vamos a hablar con Cecilia. Sí. Nos está escuchando en realidad. Nos está escuchando. ¿Y para qué quiere el enlace? Me pregunto nomás. No lo sé. No sé por dónde. Se va más lejos, chicos. Claro, no sé por qué vía nos está sintonizando. Después cuando charlemos no le vamos a preguntar. Dale. Bueno, 57-0127, agendatelo. A ese número nos pueden escribir. O 56-0743. Aquí ya es turno de ir a la primera tandita, son cortitas, okay. Así que no se desenganchen de la sintonía porque venimos en breves minutos. Bien. Poné la pava porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.